si regulamos, si pedimos la concentración monopólica, si damos el fútbol para todos y gratis, si permitimos que las FM y que las radios comunitarias existan en la legalidad, seguramente a ellos no les va a interesar, porque hoy día ellos marcan la agenda. ¿Qué quiere decir marcar la agenda? Ellos dicen que es importante y que no, y todo el resto tenemos que seguirlos a ellos. No, se acabó. El pueblo, nosotros, ustedes, Don Orione, ahí, Claypool, todos nosotros sabemos lo que nos pasa. No necesitamos que vengan a decirnos alguien que está en un sillón sentado en la ciudad de Buenos Aires con aire acondicionado y fumando un puro o tomando un whisky para que venga a embarrarse las patas acá. Los compañeros comunicadores del barrio se embarran todas las patas acá y saben lo que nos pasa. Entonces queremos que ellos nos digan. Quiero estar en contacto con ellos. Para los que tenemos varios años, nos gustaría volver a esa radio con la cual uno discutía y hablaba, esa radio que podía pasar nuestros mensajes, esa radio que podía pasar nuestros saludos, pero que era la nuestra. Bueno, esto es posible con la ley de radiodifusión que hoy se está tratando. Así que, cumpa, adelante. Sigamos adueñándonos de la palabra de aquellos que nos sacaron y fuerza, fuerza Radionautas y fuerza todo Don Orione, fuerza Claypool, desde La Voz de las Madres estamos junto a ustedes. Bailaba, reía y por el cielo estrellas nacían de tu pañuelo. El ritmo jugaba con tu vestido, igual que tus ojos con mi destino. La música era de fiesta, el baile risa cien. La luna y tu sombra, mi desconsuelo. Camino del nuevo día, me fui llevando el silencio. Quedaba mi alma, solo un recuerdo. Laraira, laraira, laraira, ira, ira. Quedaba mi alma, solo un recuerdo. Y Murúa con el tema Solo un Recuerdo. Comenzamos a recorrer los caminos de nuestra América bonita, que en este caso nos llevan a Paraguay, ya que el gobierno paraguayo rechazó la extensión de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. El jueves el presidente Fernando Lugo dijo que su país dejaría de dirigir una serie de ejercicios militares con los soldados estadounidenses. Lugo alegó la reciente oposición del hemisferio sur a un acuerdo para extender la presencia militar estadounidense en Colombia. Así que ahora los vamos a invitar a escuchar al presidente de Bolivia, Evo Morales, en ocasión de su viaje a España. Una lucha permanente contra el saqueo de nuestros recursos naturales. Una lucha permanente por la igualdad entre indígenas y mestizos y criollos en aquellos tiempos. Por una nueva forma de vida, la igualdad y la dignidad. Pero también una lucha permanente por respeto a nuestros derechos. el derecho, sobre todo los pueblos indígenas, el sector más vilipendiado en la historia boliviana y la historia de Latinoamérica. Una dura resistencia, una rebelión a un Estado colonial, una rebelión de los pueblos contra el saqueo de nuestros recursos naturales, una rebelión permanente contra las formas de sometimiento. Y esas luchas, quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, no han sido en vano. De una lucha sindical, de una lucha social, de una lucha comunal, pasamos a una lucha electoral. La política del movimiento campesino indígena en la zona del trópico de Cochabamba nos decía que es hacha y machete, es decir, el trabajo, y no teníamos derecho a ser político. Y en el altiplano era pala y pico. Y poco a poco ese movimiento social va rompiendo el miedo a la política. Y a partir del 11 de septiembre del 2001, los dirigentes sindicales acusados de terrorismo. Seguramente deben recordar a algunos hermanos que nos decían que Evo Morales era Bin Laden Andino, que los cocaleros, los talibanes. Y con ese pretexto, con esa doctrina política de coca cero, cómo expulsar al movimiento campesino de las zonas productoras de coca. Es decir, quiero que se me entienda, hemos soportado permanentes intervenciones, a veces hasta de carácter militar, para apacar esa rebelión de nuestros pueblos en Latinoamérica. Una lucha, por supuesto, pacífica, democrática, para llegar al gobierno, al palacio quemado, desde ahí cambiar políticas económicas, políticas sociales. Ahora el pueblo boliviano tiene derecho a decidir, mediante cualquier referéndum, políticas económicas para el pueblo boliviano. Son los referendos que antes nunca había. después de escuchar al grupo boliviano Los Jiarcas con Sueño de los Andes y de haber recorrido un tramo de nuestra América bonita, queríamos comentar que, bueno, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitará que las experiencias de comunicación popular se multipliquen. Y en este marco, ahora queríamos compartir las voces de los chicos de la escuela número 75 de aquí de nuestro barrio Don Orione, de primer y segundo grado, que de la mano de las docentes Vanessa y Marcela están llevando adelante un trabajo de investigación tratando de ir construyendo la historia del barrio, haciendo ese juego de irse al pasado y venir hacia el presente. Así que los invitamos a escuchar a los chicos de la escuela número 75. El barrio de dibujé el río, la casa de barro y el mar. Y algunos árboles, un río y unas casas. Una casa de piedra. Y también estoy poniendo los nombres. Y tiene la casa de piedra, de ladrillo, de todo. Yo estaba haciendo un caballo. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en las llamadas concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá, los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes ni colores al bailar, las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboletá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, y hace bolas con la escoba el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa de los bichos. ¡De kilómetro! ¡Canta un bicho! Y allá baila comparsa de los bichos. ¿Dónde quieren? ¡Candombillo! Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar. Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de arroz! La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famosa insecticida, o que Canela bailando no me lo falsa pintar. Y allá baila comparsa de los bichos. ¡Bicho Gómez! ¡Canto bicho! Y allá baila comparsa de los bichos. ¡Bicho Gómez! Si se pone a cambiar, nadie lo puede parar. ¿Qué le van a parar este? Y escuchábamos a Rubén Rada con el tema La comparsa de los bichos. Y ahora los vamos a invitar a compartir con nosotros el resumen semanal de Noticias Nacionales. Va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones, Informática y otras, recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina, orden del día 2005, tiempo. Afirmativo 146 votos, 3 votos negativos. La votación resulta afirmativa. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual ya tiene media sanción y ahora deberá tratarlo el Senado Nacional. El proyecto que busca reemplazar al decreto impuesto por la dictadura fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados con 146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones en una sesión que duró más de 16 horas. El radicalismo, Unión Pro y la coalición cívica abandonaron sus bancas y no dieron la discusión ni votaron con la excusa de que no se cumplieron las reglas ni los tiempos para tratar el proyecto. Otros bloques de oposición como Solidaridad e Igualdad, Encuentro Popular y Social, El Socialismo, Concertación y Proyecto Sur sí dieron el debate, apoyaron el proyecto en general y discutieron algunos artículos. Pero este gran paso histórico de la lucha por la democratización de la comunicación tuvo como protagonistas a las radios comunitarias de Farco y a las organizaciones que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que se movilizaron al Congreso para apoyar la ley. Estas son las voces de alegría que se escucharon en la transmisión de Farco luego de la votación, minutos después de la 1:00 a.m. Creo que esta media sanción inicia el camino, un camino rápido, un camino ágil, para que esto se transforme en una ley y que todas las voces se puedan escuchar en las televisoras y en las radios de nuestra querida Argentina. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Es un significado muy importante para todo el país, para toda la democracia, sobre todo porque algunos grupos van a tener que entender que no pueden comprarse todo, porque van a tener que entender a algún sector de la sociedad que hay cosas que no se compran, que no se adquieren, que no tienen dueño, como el espectro radioeléctrico, como las ondas que permiten a todos expresar su voz.

se mostró orgulloso de debatir una propuesta de la sociedad y de romper la prohibición que parecía haber con respecto a la ley de radiodifusión. ¿Cómo cumplimos nosotros con nuestra tarea? Discutiendo, debatiendo. Esta ley se viene debatiendo desde hace décadas y la vienen impulsando por afuera de las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, con muchas luchas. Es la primera vez que nosotros institucionalmente avanzamos hasta este punto. Y me parece que es muy bueno, rompimos el tabú. Hablar de la ley de radiodifusión, hasta hace tiempo estaba permitido como jueguito al costado de la tribuna, pero no se podía entrar a la cancha. Y hoy entramos a la cancha a discutir estas cosas. Castillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Reinabas en aeropuertos sutilmente camuflada, como estrella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la costelera, y tu guardia pretoriana te filtraba del estrés. Hoy tu plan más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Vos que siempre dijiste no hay vuelta atrás, ya fue para siempre, siempre puede cambiar, se puede volver, se puede probar. Tu sabor pasó de moda, se te desató la vaca, el cafillo y la custodia se olvidaron en un mes. Después de mear la planta se piró por la ventana, te dejó por otra diva tu perrito pequinés. Pero mírenlo de cerca, todavía está tan bella, siempre tuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Si consigo una moneda para un tinto de botella, me voy a brindar con ella, aunque no me reconozca, por el vino de mañana y el olvido del ayer. Vos que siempre dijiste no hay vuelta atrás, ya fue para siempre, siempre puede cambiar, se puede volver, se puede probar. Ya fue para siempre, siempre puede cambiar, se puede volver, se puede probar. Hace 4 horas que ese perro no para de ladrar su soledad. ¡Se perdió! ¡Que se calle! ¡Pero no se puede callar ese perro! ¡No me deja dormir y mañana tengo que levantarme a trabajar! Y así poder cumplir mi rol dentro del sistema económico capitalista que me propone trocar horas de mi vida a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar. Y así poder cumplir mi rol dentro del sistema económico capitalista que me propone trocar horas de mi vida a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar a cambio de una remuneración que me permita asegurar mi subsistencia y en el caso de que tenga excedentes invertirlos en aparatos o actividades que me distraigan hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar hasta que me vuelva a dormir para después levantarme e ir a trabajar. Luz en el cielo con Capusotto, ese perro que mañana no se tiene que levantar. Toco

noche de enero, cuando sacaste para alarme este clavel de tu pelo. A nadie le amarga un dulce, si viene sabroso y bueno. Yo me voy de la parranda, porque a Esperanza yo quiero. Esperanza falla, no me da esperanza de vivir en paz. Esperanza falla, no me da esperanza de vivir en paz.